No vivo ni muero, condenado a la vida. Aquí, entre estos días de nombres distintos, pero iguales al final. Cada vez que no llega más que al punto de partida, caminar bajo este sol. Esta herida ciudad que no llega a ninguna parte, que no sabe cómo cambiar un programa repetido, lo último en el día. No cantes más piano, no llores más lluvia, apágate cigarro, incéndiate ciudad. Desde mi casa marina veré todo caer. Que nadie más va a conocer, a salvo en un jardín oculto. Hasta tiempo circular, sé tan solo línea recta, incapaz de aprisionar. Hola.